Hola, bienvenidos sean a la Vía UVM. Queremos informarlo. Gracias por estar con nosotros. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Este es nuestro bar, Radio Capital. Este es nuestro bar, Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Candado y crestas, nuestra fiesta, nuestra. Este es nuestro bar, Radio Capital. Este es nuestro bar, Radio Capital. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. Gala, gala, hey!